Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí. Gloria a Dios. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Leamos el 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Bueno, como que hubiera sido coronado, que hubiera dicho, y se cerró la puerta. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para esta ocasión. Vamos a pedir al Señor que hable a nuestra vida, que el Señor se glorifique, que el Señor se agrade de lo que vamos a seguir haciendo. Amén. Vamos a darle gracias a Él por lo que vas a hacer, por lo que ha hecho en este culto, pero por lo que vas a hacer a partir de este momento. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, porque solo tú la mereces. Y tenemos un corazón agradecido para decirte gracias. Gracias por lo que ha hecho, pero gracias por lo que hará a partir de este momento. Gracias por lo que vas a hacer, oh Dios. Te damos gracias por lo que vas a poner en nuestros corazones a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias porque te mueves en medio de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo me presento delante de ti, oh Dios, pidiéndote que me dejes ser un canal de bendición para tu iglesia en este momento, oh Dios, que llene mi vasija de tu presencia y que lo que se escuche en esta noche sea saturado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, paséate. Ministra en esta noche. Paséate, Espíritu Santo. Paséate, pídale al Espíritu Santo que en esta noche le dé un toque de su presencia. Pídale, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, muévete en mí, muévete en mi vida, impacta con tu presencia mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu voz en esta noche. Levanta tu voz en esta noche y dile al Espíritu Santo que le necesita. Aleluya. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Aleluya. Estamos invitados hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Oh, aleluya. Las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia velozmente se acerca. Yo listo quiero estar. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. bendiciones y hermosos galardones. Aleluya. Y nuestras aflicciones podamos olvidar. Olvidar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, mis amados. Vamos a ponerle como tema estas palabras que vamos a hablar en esta noche: despabilando las lámparas, porque se acerca el novio. Gloria a Dios. Fíjese, yo recuerdo que en mi casa había una lámpara de gas. ¿Cuánto conocen ese tipo de lámpara? Cuando se iba la luz de la electricidad, se encendía la lámpara. Pero todos los días en mi casa, mi mamá nos mandaba a lavar el tubo, la parte de cristal, porque el tubo se llenaba de humo, se ponía negro, y mi mamá todos los días nos mandaba a lavar el tubo. Ella hacía un trabajo con la lámpara que cuando la mecha estaba humeando mucho, ella cogía una tijera y doblaba la mecha y le llevaba un pedacito, quitaba la parte que había quemado. Pero hay que esa lámpara, cuando se fuera la luz, estuviera seca. Mi mamá tenía un cuidado con esa lámpara. Ese tubo tenía que estar impecable. Y la mecha tenía que estar limpia también. Incluso yo recuerdo que ella le entraba a la lámpara, a la base de la lámpara, unas semillitas que eran rojas, negras, y aquelín, ¿tú? ¿Cómo? Peronía, ok. Esas semillitas como que le daban un toque de hermosura a la lámpara. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo recordaba a mi mamá. Entonces yo decía, oh, pero ella lo que hacía era que despabilaba la lámpara, porque despabilar entendemos que es limpiar la lámpara, darle mantenimiento. Y fíjese, en el Antiguo Testamento, porque ya cuando venimos, cuando el Nuevo Testamento habla de lámpara, en realidad se refiere al cuerpo o a la vida del cristiano. Pero en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como en el templo, habían lámparas que alumbraban en el templo. Dice la Biblia que todos los días entraba un sacerdote con aceite. En nuestro tiempo las lámparas se usan con gas, pero en esos tiempos se usaban con aceite. Pero hay un detalle muy específico que Dios dijo: quiero aceite de oliva, pero oliva machacada. Parece ser que la oliva verde, cuando se machaca, da un aceite fino, un aceite puro. Entonces, como esas lámparas tenían una especialidad tanto para ellos como para nosotros, como esas lámparas pertenecían al grupo de los muebles del tabernáculo o del templo, y como ellas honraban a Dios, como eran utilizadas para el servicio de Dios, todo lo que se hacía, todo lo que había en el templo tenía que ser santificado, porque se usaba para el culto a Dios. Entonces, Dios le da la orden a Moisés y le dice: dile a Aarón y a sus hijos que yo quiero que el aceite que se use para el alumbrado en mi casa sea un aceite puro, sea un aceite limpio. Y la Biblia dice en el libro de Éxodo, si usted lo lee en el capítulo 27, hay un verso que dice, no lo busque ahora porque entonces va a dejar de escucharme, pero hay un verso que dice que todos los días entraba un sacerdote al templo o al tabernáculo llevando aceite. Se cuidaba de que ese aceite no se pusiera rancio, no se dañara. Esa lámpara tenía que tener un aceite fresco, un aceite puro, porque así lo pedía Dios. Entonces, aquí la palabra usa una parábola, una historia. Mire, si usted después se pone a leer esta historia o esta parábola, usted va a sentirse como, va a sentir una cierta preocupación. Hay parábolas que fueron dichas directamente al pueblo de Israel, pero esta parábola tiene que ver con la iglesia. Hay parábolas como la del hijo pródigo. Hay algunas que son directamente a gente que no conoce a Dios. Pero esta, de la cual leímos esta noche, hermanos, esta nos pertenece a nosotros. Esta habla de la vida suya y de la vida mía. Estas 10 doncellas representan la Iglesia Universal de Jesucristo. No solo a la Roca Eterna, no a la iglesia de la esquina, a la Iglesia Universal de Jesucristo. Y el escritor sagrado nos dice que el reino de los cielos, donde usted y yo vamos a ir, se representa, se plasma en 10 princesas, en 10 mujeres que estaban preparadas porque venía el novio. Si usted lee, vas a notar que tenían la misma lámpara. Claro, individual cada una. Pero la Biblia no describe que habían dos que tenían tal tipo de lámpara. Tampoco tenían diferente aceite. Era el mismo aceite que usaban. Las 10 esperaban a un mismo novio. Y si usted me permite, yo usaría la confianza de decir que las 10 pertenecían a la misma congregación. Pero así es que lo está pintando la Biblia. Las 10 pertenecían a la misma congregación. Las 10 estaban juntas. Hacían el mismo culto. Profesaban la misma fe. Lo que las prudentes creían, creían las insensatas. Eran, alababan juntas. Como usted y yo, como todos, usamos la misma Biblia, venimos a la misma iglesia, nos sentamos en la misma. Usted no tiene una silla diferente a la mía. Ni yo tengo una diferente a la de ustedes. Usamos todos la misma silla. Entramos todos con la misma expectativa de adorar, de alabar, de abrazarnos, de saludarnos. Así eran las 10 vírgenes. No servían a diferente evangelio. Esperaban a un mismo Señor. Hacían las mismas fiestas. La costumbre de ese tiempo, cuando se celebraba una boda, no es como ahora, que una hora o dos, se extendían hasta 7 días. Y la novia esperaba en su casa al novio con un cortejo de doncellas, pero las celebraciones eran de noche y se hacía una procesión cuando el novio llegaba a la casa de la novia. Tanto las doncellas como la novia tenían que estar listas con sus lumbreras en sus manos, encendida, porque el novio no iba a perder tiempo. Iba a buscar a su novia y a llevarla a la casa donde iba a vivir. Pero en esta procesión de noche, en este desfile de doncella, iban con antorchas encendidas hasta llevar a la novia a la casa donde ella iba a vivir con su novio. Pero en estas 10 mujeres había algo que nos llama la atención. Había una diferencia. Y no es nada raro. Hay diferencia en la fila de los que vamos para el cielo. No todos somos iguales. No todos tenemos el mismo grado de fidelidad con Dios. No todos tenemos el mismo conocimiento, la misma fe de qué cosa es Dios. Hay diferencia en las congregaciones. Aquí había en 10 personas, había una gran diferencia. Aparte de celebrar una misma fiesta, un mismo deseo, un mismo esperar, había algo. Había algo. No porque un grupo era prudente y otro era fatua. No porque eran insensatas. No, había algo que puede ser que en nuestro tiempo también exista. Había una diferencia en estas 10 mujeres que pueda ser que en medio de nosotros haya la misma diferencia. Dice la Biblia que estaban esperando al novio. Estaban en expectativa de la llegada, porque alguien iba a decir, como decimos ahora, cuando alguien se está casando, que la novia va entrando. Todo el mundo ahí. Entonces había alguien que decía, ahí viene el novio. Ahora se espera la entrada de la novia. Pero ahí se esperaba la entrada del novio, porque era el novio el que llegaba. Era el novio a quien se esperaba. Pero tardó. Usted no ha escuchado cristianos que dicen, el Señor no viene ahora. Hay gente que tiene la venida del Señor por tardanza. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que puede aparecer en cualquier momento. En cualquier momento los cielos pueden abrirse y bajar Jesús y buscar llevar a su iglesia. Entonces, estas 10 mujeres tenían sus lámparas, claro. ¿Tenían aceite? Cinco tenían una porción más que las otras cinco, pero tenían aceite. Estaban reunidas. Y como el novio tardó, cabecearon. Se descuidaron. Recuérdense que representan la iglesia. Nos representan. Estas 10 vírgenes representan la condición de nosotros. Representan la condición en que está el pueblo de Dios hoy. Como el novio tardó, vino un sueñito y cabecearon. Cuando se dice que estoy cabeceándome, no es que y profundamente dormida, de vez en cuando se me va la cabeza y despierto, pero vuelvo y cojo el sueño, o sea, porque estoy en expectativa. Pero un sueño, por pequeño que sea, es sueño. Y cuando soñamos o cuando nos dormimos espiritualmente, estamos descuidados. Y el descuido espiritualmente no es bueno ante Dios, ni es saludable para la iglesia. Entonces, ellas estaban cabeceándose. Bueno, no viene ahora. Pero dice que de repente se oyó, ¿qué cosa? Una voz que le dijo, ahí viene. Viene el hombre que esperan, viene el novio. La Biblia dice que cuando las insensatas, oiga cómo le llama la Biblia al descuido. Esas mujeres eran cristianas. Yo no sé si la llegaron a bautizar, pero eran cristianas. Pero oiga cómo la palabra se expresa. sorpresa con el cristiano descuidado, con el cristiano que no despabila su lámpara. La lámpara representa el ser de nosotros, nuestra vida espiritual. Mire cómo las páginas sagradas dicen a los cristianos que descuidan su lámpara, que no la limpian, que no usan el aceite puro del Espíritu Santo. Dios dijo: yo quiero aceite en las lámparas, pero aceite que salga puro, genuino. Yo quiero que machaquen oliva, el fruto de la oliva, pero que sea algo puro. La Biblia le llama a estas mujeres insensatas. ¿Qué es un cristiano insensato? ¿Un cristiano infiel? ¿Un cristiano donde no se le ve la luz del evangelio? ¿Un cristiano que tiene por tardanza la venida de Cristo? ¿Un cristiano que descuida su vida creyendo de que Cristo no viene ahora? Pero dice la Biblia que como ladrón en la noche, él aparecerá. ¡Aleluya! Él aparecerá a buscar a los prudentes, a los que tienen su lámpara despabiladas, a los que tienen su vida llena de la presencia del Espíritu Santo. El aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y para que nosotros seamos creyentes prudentes, con la fe de esperar al que viene, tenemos que tener el aceite puro de la presencia del Espíritu Santo. Nuestra lámpara tiene que estar encendida con el aceite de la presencia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Un cristiano sin aceite, peligro. ¡Aleluya! Un cristiano sin la presencia del Espíritu Santo es un peligro en la iglesia. Sin aceite, ausencia de Dios. Sin aceite, ausencia del poder del Espíritu Santo. Sin aceite es un descuido espiritual. ¿Cuánto tiempo hace que no sentimos la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto nos pasamos sin sentir que fluya el aceite de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¡Aleluya! Le decía a Dios: yo quiero aceite puro de oliva, oliva machacada, oliva que se desbaraten en mi presencia, oliva que se desgranen en mi presencia y que produzcan aceite fresco, aceite que agrade en mi nombre. Yo quiero aceite fresco. Dios en esta noche nos está diciendo que despabilemos nuestra lámpara y la llenemos de la presencia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Oh! Lámparas sin despabilar, vidas opacas. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Lámparas sin despabilar no pueden dar luz al mundo. ¡Aleluya! Porque la luz tiene, para verse, tiene el envase que estar despabilado. Tiene que estar limpio. Y cuando se escuchó la voz de que venía el esposo, despertaron las 10. Pero ¿qué pasa? No había aceite. No había aceite. Las infieles no tenían aceite. ¿Y quién dijo que un cristiano infiel va a tener la presencia del Espíritu Santo? Yo no lo he visto en la Biblia. ¿Quién dijo que un cristiano que no tenga aceite en su vida puede ser la lámpara que Dios use para que dé luz al mundo que está en tinieblas? ¿Usted cree que en una procesión de una boda habían doncellas que podían desfilar sin una antorcha? ¿Usted cree? No, todas tenían su antorcha encendida porque tenían que alumbrar el camino por donde la novia y el novio iban caminando. Y cuando las insensatas, otras versiones le llaman las imprudentes, cuando le vieron que no tenían aceite, tenían un poquito de aceite, porque el insensato viene a la iglesia. El insensato de vez en cuando lee la palabra. El cristiano insensato de vez en cuando dobla su rodilla. Eso no se lo podemos quitar. De vez en cuando viene a calentarse a la iglesia. Aleluya. El cristiano de vez en cuando le dice a Dios, yo te amo. El insensato de vez en cuando levanta su mano a Dios. No se lo podemos quitar, pero no tiene mucho aceite en su lámpara. Y eso es lo que Dios pide: aceite renovado, aceite puro, aceite suficiente hasta que venga el novio. ¡Aleluya! Cuando las insensatas vieron que no tenían suficiente aceite. ¿Y quién dijo que las cosas del Señor se venden? ¿Y quién dijo que lo que nos da el Señor, los talentos, los dones, nosotros podemos decirle, téngalo? ¿Quién dijo? El que da es el Señor. Nosotros solo somos recipientes de Él, pero el que da, el que pone, es el Señor. Les dicen las insensatas a las prudentes. ¿Sabe por qué la Biblia le llamó prudente? Porque conocieron los tiempos. Se prepararon. Las prudentes sabían, aunque le acompañaron en el sueño, no mucho, se cabecearon, pero las prudentes sabían que de un momento a otro podía aparecer el novio y llevaron reserva de aceite. Las insensatas, cuando vieron que llegó el novio y que el poquito de aceite que tenemos no nos va a dar para terminar el asunto, le dijeron, hey, préstame, denos de vuestro aceite. Pero ¿y quién dijo que nosotros podemos dar los dones del Señor? Los dones que Dios pone en nosotros, ¿quién dijo que lo podemos dar? Hubo un mago que creía que las cosas de Dios se compraban. Y cuando le ofreció dinero a Pablo, Pablo le dijo: mira, tu dinero perezca contigo, porque esto no es de hombre. Lo que nosotros podemos tener para servir a Dios no lo da hombre, lo da Dios. Y las cosas que Él da no se pueden negociar, no se pueden prestar. Por eso hay que cuidarla con celo, porque no podemos dar lo que Dios pone, los talentos o los dones. Y las prudentes, como prudente al fin, le dicen a las insensatas: vayan a buscar a donde hay, porque para que no nos falte a ninguna, porque si le damos de lo que tenemos, nos va a faltar. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tenemos nosotras de que ustedes no tengan aceite en sus lámparas? ¿Qué culpa tiene usted si yo no tengo aceite en mi lámpara? ¿Y qué culpa tengo yo si usted no tiene la suya? Entonces las prudentes le dijeron: vayan a buscar donde hay, porque es la hora cumbre. Es el momento decisivo y yo no puedo quedarme sin aceite. Dice la Biblia que ahí vino el novio, cerró la puerta. Se fueron las prudentes y se quedaron las insensatas. Se quedaron las cristianas infieles. Se quedaron las cristianas que no conocieron los tiempos. Se quedaron las que no pudieron buscar a Dios. Se quedaron las que vivían sin la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia, que las que no tenían el aceite fue la que se quedaron. Esa fue la que se quedaron, las infieles, las insensatas. La que no pudieron servir a Dios fielmente, se quedaron, se cerró la puerta y se fue el novio. Y con nosotros será diferente. Tendremos una excepción. Los tiempos serán mejores para nosotros. ¿Ah? Habrá más tolerancia con nosotros. La iglesia se salvará de esto. La iglesia será la excepción. El Señor tendrá misericordia. El Espíritu Santo verá las lámparas que no están llenas suficientemente. Y en el último momento le dirá: toma aceite, toma de mi presencia. Habrá excepción para nosotros, iglesia. Las cosas serán diferentes para nosotros. Cuando se abran los cielos y aparezca el novio, aparezca Jesucristo y nuestras lámparas estén secas, si no hemos despabilado nuestra lámpara, será diferente para nosotros. ¿Habrá una excepción? Yo pregunto, ¿habrá una excepción? Los tiempos se tornarán diferentes a cuando sucedió o cuando se enseñó esta historia. ¿Tendrá el Señor misericordia porque eres un Dios de misericordia? ¿Y en el último momento llenará nuestra lámpara? ¿Nos dará otra oportunidad? ¿Se quedará el Espíritu Santo con nosotros para decir: no voy a terminar de llenarte? ¿Será que no hay importancia en ver que los tiempos aproximan la venida del Señor? ¿Será que Dios nos perdonará el poco conocimiento de reconocer que las cosas, lo que dicen es que Cristo viene y que tenemos que tener nuestra vida limpia delante de Él? ¿Será que Dios pasará por alto el conocimiento, el no tener conocimiento de que nuestra lámpara tiene que estar despabilada? ¿Será que para nosotros, para la iglesia de hoy, habrá una distinción, un trato diferente? ¿Será que los infieles irán al cielo junto con los prudentes? despabilando nuestra lámpara porque se acerca el novio. No es a mitad, es completa. El aceite tiene que estar arriba. Sin el Espíritu Santo no podemos servir a Dios. Se necesita la presencia del Espíritu Santo. El cristiano tiene que ser sacudido por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que venir, vivir literalmente en nuestro interior. Es que no podemos vivir sin el Espíritu Santo. No debemos dejar que en nuestra lámpara se dañe el aceite de la presencia del Espíritu Santo. Porque si la lámpara no está despabilada, si la lámpara no está limpia para que dé una luz nítida, una luz radiante, el aceite se daña. Se daña el aceite, iglesia. Despabilemos la lámpara. Despabilemos la lámpara. Conozcamos los tiempos. Jesús viene. Y no viene por insensatos. No viene por infieles. Jesús viene por redimidos. Jesús viene a buscar una iglesia redimida. Jesús viene a buscar una iglesia santa. Jesús viene a buscar una iglesia limpia. Jesús viene a buscar una iglesia apartada del pecado. Aleluya. Oh. Despabilemos. Despabilemos. Esta es la noche de despabilar la lámpara, porque se acerca. Estamos en el desfile triunfal, estamos en el desfile final. Se acercan las bodas del Cordero y viene el novio, viene a buscar una novia, pero una novia limpia. Una novia que se haya conservado pura. Por eso el escritor sagrado usa de una doncella. Porque la mujer tiene que conservarse pura, limpia. Yo me recuerdo, mi mamá nos decía en mi casa, las señoritas son como las rosas. El jardinero limpia el jardín, pero cuando toca mucho, la rosa se marchita. Entonces la mujer que no tiene esposo se cuida, limpia, y no deja que nadie le pase la mano. La señorita se cuida limpia. Para que cuando venga el esposo, venga el novio, encuentre su cuerpo limpio, puro. Por eso la Biblia hace la referencia de doncellas. Porque que Dios sabe la delicadeza de la mujer. Y sabe que la mujer entrega su cuerpo, pero a su esposo. Y no a cualquiera. Entonces, cuando la Biblia habla de virgen, está diciendo que la iglesia tiene que permanecer como una señorita pura, limpia. No dejar que las manos del pecado le pasen por su cuerpo espiritual. Por eso hace la Biblia esta parábola poniendo a doncellas preparada, cuidándose para su esposo. Fíjese, no hace ningún, no pone ejemplo de otra cosa, de doncellas preparadas. esperando a su novio. Que más luego dice la Biblia que él mismo, ay Jehová, él mismo se la presentará. ¡Aleluya! Él mismo se dirá, esta es mi esposa. Por ella morí en la cruz del Calvario. Él mismo se dirá, Padre, estas fueron las gentes por el cual yo di mi vida. Él mismo se dirá, estas fueron las gentes que yo redimí con mi sangre en la cruz del Calvario. Ningún ángel, nadie se la presentará. Dice la Biblia que él mismo se la presentará y dirá, esta es mi novia. Pero hay que despabilar, hay que despabilar, hay que despabilar, hay que limpiar. Hay que limpiar la vida. Eso es lo que representa la lámpara. Tenemos que limpiar nuestra vida. Tenemos que limpiar nuestra vida y machacar la oliva y entrar en nuestra vida el aceite nuevo, aceite fresco de la presencia del Espíritu Santo. Yo termino aquí. Dios te bendiga.